¿Qué te emite la energía hoy a nivel global o no, Marcelo? Bueno, la energía es un factor que es el que mueve el mundo. Ahí está, mira. Es impensable cualquier tipo de actividad, hasta en los lugares más inhóspitos, si no se piensa en base a la energía. Cuando en algún lugar lejano del mundo prenden un fuego para cocinar, están usando energía. La energía es inherente a la vida misma, como el agua, como el sol, como la tierra. Así que bueno, es objeto de permanentes innovaciones, es objeto y materia de tratamiento de manera política para obtener beneficios y dividendos en algunos casos, o ventajas políticas en otros. Claro, políticamente así usa el tema energético. Bueno, ¿no? Por eso digo, bueno eso que dicen. La energía es un factor de poder gigantesco. Sin duda. Nosotros contábamos, yo no sé cuánto tengo tiempo, pero yo me pongo a hablar porque me gusta tanto todo esto que... Cuando nosotros el año pasado festejamos los 90 años de la cooperativa y contábamos cómo nació, bueno, en esos años, en los años, pongámosle 1930, pero que venía de antes, la energía en Latinoamérica era manejada por empresas inglesas norteamericanas. Y en Argentina eran mayormente, bueno, había de ambas, pero en Concordia... La empresa que distribuía energía era norteamericana. Era Compañía del Este, eso es anónima, algo así. Seguro Rockefeller o la Standard Oil, algo de por ahí. Bueno, la manejaban ellos. Resulta que la energía que daban eran para 5 personas. No hacían, es como ahora, digamos, ¿no? Las grandes empresas no hacen inversiones, la plata se la quedan toda, hasta que un grupo de concordiencia aquellos años dijeron no. Vamos a hacer nosotros la nuestra, vamos a armar una empresa y vamos a dar energía a todo el mundo. Bueno, arrancaron, tuvieron la correcta decisión. En aquella época se discutía si la energía tenía que ser continua o alterna. Y en el mundo se empezaba a imponer la energía continua. Entonces ellos, los concordienses en aquella época, optaron por ese y le ganaron la pulseada. Bueno, no había aparte, hombres de mucha valentía había que confrontar allá, bueno, o no. Bueno, o sea, los libros, las actas de aquellos años decían que iba lo que era la cooperativa popular en aquellos años por una vereda vendiendo el servicio, y por la otra iba la otra empresa norteamericana diciéndole le doy 2 meses gratis. Así se competía en aquellos años. O sea que eso no cambió para nada, sigue siendo hasta el día de hoy. El poder de las grandes empresas y el designio de los grandes capitales económicos. El movimiento cooperativo ha logrado superar eso, porque se ha impuesto en muchos lugares del país con una impronta que deja marca y que ha sido, sin ir más lejos, la energía, la distribución rural de la energía. Si no lo hacen las cooperativas, no lo hace nadie porque pierden plata. ¿Viste? A nadie le interesa como negocio. Entonces ahí están las cooperativas cumpliendo un rol importante en la comunidad rural. Sin ella, nuestros campos y nuestras explotaciones serían atrasados siglos. Marcelo, en estos tiempos, hoy convulsionado con el tema de la tarifa eléctrica, ahí viene Clara, verá cómo te va a tratar Clara, una genia. Ah, pero yo con agua con agua era suficiente. Verá Clara, una... Es una genia, ¿eh? Muchas gracias. Tiempos convulsionados, ¿no? Yo sí. Te quiero preguntar también el rol, porque obviamente se transforman ustedes en la caja de resonancia de la cuestión energética por las tarifas, cuando hay cuestiones que vienen por otro de otro ámbito, ¿no? ¿Cómo están manejando eso? Porque ahí también juega un rol importante la comunicación, ¿o no? Bueno, nosotros tratamos de comunicar lo mejor posible, en una materia muy sensible, porque cuando a un vecino que pagaba 10.000 pesos le llega 50, y nosotros los atendemos porque están enojados, es complicado porque todas las explicaciones nos exceden, Vos sabés muy bien que el precio de la energía viene de Buenos Aires y algo de Paraná, pero el precio importante viene de Buenos Aires. Nosotros no formamos parte del proceso de formación de los precios. Perfecto. No fijamos precio. La cooperativa lo único que hace es cumplir con un cuadro tarifario que le viene dado. Ahí está. Eso es bien claro, ¿no? Esto sería el proceso CAMMESA, volver así. Sí, los generadores, de los distintos generadores que hay, la energía hidráulica, térmica, solar, renovable, atómica. Bueno, cada uno tiene su precio, hace un mix, un promedio, que es el costo. Mira, hablando del costo de la energía, para que la gente. Hasta enero, el costo de la energía estaba, el kilowatt, en 22 pesos, 21, oscilaba ahí, 21, 22 pesos. A partir del 1 de febrero, el costo de la energía pasó a estar 48, el kilowatt. Y se había anunciado que a partir del 1 de mayo iba a aumentar un 100%, vieron que era el golpe muy fuerte, lo bajaron a un 72%, a 72 pesos, perdón. Es decir que pasó de 21 a 46 y de 46 pasa a 72. Uh-huh. Ese es, digamos, ¿cuánto es el 400%? Sí. Ese es el aumento que estamos. Ese es el impacto. Uh-huh. Eso respecto al costo. Y además, si yo te saco el subsidio. Uh-huh. Es peor todavía. Ahora, Marcelo, esto para también tratar de entender, y ya nos metemos en la cuestión que tiene que ver con la política, después volvemos a las tarifas, ¿no? Pero viste que se está usando mucho la palabra sinceramiento. Cuando hablamos de aquel 22 a este 72, el 22 estaba muy bajo, el 40 era el correcto, este está muy alto. ¿Cómo podemos analizar ese valor? No, bueno, el valor real de la energía está en 70 y debe estar cerca de 100. Ahí está. El resto. O sea que estábamos muy bajo. Estábamos bajo. Ajá. Sí, bueno, a ver, eso no se discute. Lo que se discute es el modelo. Uno no puede aplicar políticas como si estuviéramos en Suiza, en un país de normalidad, donde hay un índice de empleo aceptable, donde la concordia pobre quedó atrás en la historia, nosotros tenemos fábrica, industria, la gente se levanta a las 6 de la mañana, trabaja, vuelve a las 6 de la tarde. Eso no existe. Nosotros tenemos que aplicar política diferenciada. A ver, acá durante muchos años, pero muchos años, 20 años, 30 años, con la política de subsidio, el vecino pobre de Concordia pagaba lo mismo que una mujer rica de Barrio Norte de Buenos Aires. Sí. Entonces, esa asimetría es inaceptable. Entonces, el que tiene capacidad económica tenía que haber pagado la luz, porque ahora estamos pagando las consecuencias a todos, de tantos años de asimetría y de desatino. Entonces, diseñemos políticas que atiendan al que verdaderamente necesita, y el que tiene, porque nos golpeamos el pecho diciendo el que tiene que pagar, pero en realidad no lo hacían. En esos años, el usuario en general en la Argentina pagaba el 9% del costo. Mirá. Es como si vos vas a comprar un litro de leche que sale 1.000 pesos, pero a vos te lo cobran, sí, 90. 10 pesos, o 90 casi. Digamos, esos otros 900 pesos, ¿de dónde salen? ¿Quién le paga al productor de leche la diferencia? El Estado. Pero resulta que vos. Sí, es una bomba de tiempo. No, es insostenible. Porque eso hace, mirá, eso hace que no haya infraestructura, que no haya inversiones. Que entonces los conductores, los cables, las estaciones. Nosotros en Concordia, mirá, Pablo, nosotros tenemos un buen sistema. La verdad que la cooperativa trabaja bien, los muchachos trabajan bien, tienen todo el equipamiento, nosotros cada vez más modernos. Nosotros estamos paulatinamente eliminando las escaleras, siempre una tirada van a tener, pero estamos cambiando todo por hidroelevadores. Sí. Aparte, no, mucha capacitación que hoy y mucha, bueno, digamos, todo eso tiene un costo. Eso es lo que hace la cooperativa eléctrica. Bueno, me perdí con lo que te iba a decir, pero. No, estaba hablando de esto de sinceramiento de la. Bueno, tiene que haber políticas en la Argentina, en un país con el 50-55% de pobreza, uh-huh, donde los chicos menores a 14 años, el 65% son pobres. Uh-huh. Entonces, vos no podés, o decir, bueno, yo voy a diseñar un país para el 40% pudiente, uh-huh, y el otro 60% que se arregle. Uh-huh. Bueno, es una decisión que obviamente nosotros no podemos compartir. Nosotros creemos que las políticas se tienen que enseñar con todo adentro, uh-huh, no con el 60% afuera. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, nosotros como cooperativa lo que hacemos es atender a nuestros socios. Bueno, eso está bueno porque hasta lo llevan a personalizado, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Mira, yo personalmente, uh-huh, bien, el vicepresidente, uh-huh, el resto de los consejeros, todos atendemos personalmente a la gente que va. Cuando nosotros asumimos, la secretaria me dice, ¿cómo va a ser con la audiencia? Yo le digo, no va a haber audiencia. ¿Cómo? ¿No va a atender a la gente? No, todo lo contrario. La gente cuando va viniendo la vamos atendiendo. Bien, sin bien. Audiencia, venga, o vamos a llevar una agenda, o vos te doy turno. No, ¿qué turno? Acá no hay más turno. Uh-huh. El que viene es atendido. Uh-huh. Estamos ocupados, nos esperarán. Le tomamos el teléfono, lo llamamos. Uh-huh. Y aparte, tomá el cafecito que está rico, Marcelo. Aparte, lo que estoy siguiendo y que está bueno es que estás manteniendo contacto directo con todos los sectores de la ciudad, ¿no? El otro día estuviste con los sectores que podemos estar más vinculados al turismo, el gastronómico, hotelero, que deben estar también en su escenario de preocupación, ¿o no? Bueno, es lo que te decíamos recién con los restaurantes y los hoteles. Pero eso de los canales abiertos está bueno de tener. Nosotros, una de las premisas cuando asumimos la conducción de la cooperativa fue que teníamos que fortalecer el espíritu de cooperativa como cooperativa. Y uno de los costados de este espíritu es la revinculación con la sociedad, con los distintos organismos, con las fuerzas vivas, tanto públicas como privadas. Y es lo que hicimos. Nosotros tenemos permanentemente ronda de reuniones, bien, con hoteleros gastronómicos, con el centro de comercio, con Asodeco, con, bien, las asociaciones profesionales, uh-huh, permanentemente. Uh-huh. O porque nosotros los convocamos, porque ellos nos piden conversar. Uh-huh. Y tratamos los problemas comunes, y tratamos de generar mesas de trabajo. Y muchas veces hemos encontrado soluciones a los problemas. Uh-huh. Mirá, cuando la pandemia, los hoteles y restaurantes trabajaron a facturación cero. Uh-huh. Cero. Cero, cero. Pero el costo de la energía a ellos le seguía significando. Nosotros le suspendimos. Bien. Le garantizamos que no lo íbamos a cortar el suministro por falta de pago. Y cuando la actividad empiece, de a poquito, en forma progresiva, también íbamos a volver a la normalidad. Uh-huh, uh-huh. No hubo una espada a Mocle que cuando sacaron la cabeza se le cortó. Uh-huh, uh-huh. Digamos, acompañamos el proceso de recuperación a costo de la cooperativa. Uh-huh. Cuando el año pasado empezaron a venir facturas muy elevadas, porque ya era insostenible, nosotros hicimos el año pasado lo que algunos gobiernos están haciendo este año, que es dividir los meses de alto consumo para que pagarlos en los meses de menos consumo. Me lavo. En cuotas, nosotros lo hicimos en cuotas sin interés, cuyo costo lo absorbimos nosotros. Qué laburito eso, ¿no? Ahora, o sea que casi le generaba un promedio. No. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Pero sin costo. No, no, digamos, buenísimo. Se lo digamos, le prorrogamos el 50% de dos facturas, y ese 50% de dos facturas se la cobramos en cuatro cuotas sin interés. Pero ahora, el primero que largó este sistema es el gobierno de Córdoba, pero con una financiación del Banco de Córdoba. Uh-huh, uh-huh. Lo mismo hizo después el gobierno de Misiones, con el mismo sistema, y ahora lo está implementando también el gobierno de Entre Ríos, a través del Banco de Entre Ríos, la tarjeta Sidecreer, y están viendo otro formato para que incluir a más gente. Uh-huh. Bueno, pero eso tiene un costo. Uh-huh. Seguro, más vale. Seguro, nosotros lo hicimos sin costo, lo absorbimos, que fue, creemos, una gran ayuda para algunos sectores de Concordia. Yo creo que sí. Marcelo, ¿y los canales de comunicación? ¿Cómo estás hoy con el ente que regula la energía en la provincia? ¿Cómo los canales de comunicación? Vos levantás un teléfono y tenés contacto directo. ¿Qué se habla en esos aspectos? Te dirías hasta el plano nacional, pero te digo, por lo pronto acá en la provincia. Bueno, nosotros como cooperativa formamos parte de FACE, uh-huh, Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, Ayer tuvimos una larga reunión, todo por Zoom, casi 3 horas de reunión. Y esa fase nacional tiene su réplica en la provincia, la fase regional de Entre Ríos, con la cual también estamos en contacto en forma permanente, con reuniones, y en la provincia por ahí directamente en forma telefónica. Estamos en contacto con los funcionarios municipales de siempre, charlando y conversando los temas comunes. Tenemos temas comunes entre el municipio y cooperativa. Sin duda. Tenemos contacto con los funcionarios provinciales, tenemos contacto con el EPRE, tenemos los teléfonos directos, nos llaman, nos llamamos. Bueno. Importante. Tenemos, ahora han cambiado muchos funcionarios, pero teníamos línea directa con Camesa, con funcionarios de primera línea para ir coordinando e informando ciertas cuestiones que están vinculadas a la actividad eléctrica. Teníamos contacto con la Secretaría de Energía de la Nación, de los gobiernos anteriores, con actualmente todavía no hemos tenido oportunidad, pero seguramente se va a abrir. Tenemos contacto con la gente de CASFE, tenemos contacto con la gente de CTM. Bueno, la verdad que nuestros días son ocupadísimo, y más ahora, más ahora que nosotros estamos proponiendo que nos autoricen a comprar en forma directa Salto Grande. Bueno, hubo un poco de revolución ahí porque nadie lo esperaba. Genera esto, cuando aparece así estos temas, te voy a preguntar, si bien nosotros ya lo dijimos y lo aclaramos porque salió una nota, esto que pasó con Camesa pidiendo como una deuda de la cooperativa, si querés decir algo con respecto a eso. Y también te quería preguntar, sacándote un poquito en el rol de presidente, sino como, te diría, hasta tu parte más política y de vecino, cuando se habla de esto, es decir, tarifa diferenciada para Concordia, para el sector industrial, ¿es utópico o puede ser real esto? Bueno, si fuera utópico, lo haríamos de todas maneras, porque uno tiene que perseguir las utopías. Bien, más vale. De lo contrario, viviríamos una realidad sonsa, opaca. Las utopías son las que nos mueven para perseguir nuestros objetivos en el camino. Las utopías son como el horizonte, decía Galeano. Cuanto más nos acercamos, más se aleja. Pero lo que nos permite seguir caminando. Esas son las utopías. Nos permiten no detenernos. Entonces, si es una utopía, no hay problema con que sea una utopía. Lo que decimos es, el peor de los proyectos es el que no se intenta. Lo que nosotros decimos no tiene que ver con una posición ideológica ni con una cuestión del gobierno nacional, si uno está más o menos de acuerdo. Lo que decimos es que el gobierno nacional, que abraza la filosofía liberal, dicho así, hasta podíamos coincidir mucho de nosotros, porque yo provengo del radicalismo, el radicalismo es un partido liberal. Pero dentro de eso, el secretario de Energía dice que la energía tiene que volver a la libertad de mercado, a la oferta y la demanda, que los distribuidores, es decir, nosotros, tenemos que tener la facultad de comprarle a cualquier generador. Eso lo dice textualmente. Bueno, yo no bajé mi carpeta, la dejé en el auto, pero ahí está, y salió los documentos que distribuimos. Es decir, que si nosotros tenemos la libertad de comprar a cualquier generador, decimos, siguiendo la línea de la política nacional, que nosotros queremos comprar la CTM. Seguro, libre mercado, vamos directo acá, ¿o no? Bueno, queremos comprar la CTM, ¿por qué nos van a decir que no? Si es lo que decimos nosotros es lo que dice el gobierno. Y técnicamente eso se puede hacer. ¿Y por qué no podría hacerse? Está todo dado. Buenísimo. Está todo armado, está la infraestructura. Avancemos. Digamos, mucha gente no conoce. Inclusive algunos periodistas por ahí he escuchado que tienen una opinión que técnicamente no es acertada. La gente cree que la energía de Salto Grande va a Buenos Aires y después vuelve. No, viene una línea directa de Salto Grande a Concordia. Bien. Digamos, estos focos del estudio y los equipos funcionan con energía de Salto Grande. Pero digamos, viste que está eso, está bueno que lo aclare, porque está ese, pero latiguillo va porque lo transforman allá y vuelve. No. Nosotros conseguimos la Ejes Salto Grande, decíamos que está la aptitud técnica para que nos venda en forma directa. Bien. Hubo una época. Y eso hay que manejarlo como pues, se hablaba es de los poderes legislativos. Sí, es una decisión. El gobernador. Es una decisión política. Bien. Nosotros le mandamos esta idea para empezar de arriba para abajo a la al propio secretario de Energía de la Nación. Le mandamos al gobernador, a los ministros, le mandamos al presidente CTM, al presidente de CAFET, le mandamos a todos los legisladores de la provincia y los legisladores nacionales, le mandamos, esto está en proceso todavía, pero a todos los intendentes de la región de Salto Grande, a las fuerzas vivas de la región de Salto Grande, le mandamos a nuestro sindicato Luz y Fuerza, le mandamos hacia Atrasaque, el sindicato de obreros de Salto Grande. Bueno, estamos distribuyendo nuestra idea por todos lados. Esto ya salió en los medios nacionales. O sea que ya estamos avanzando. Bueno, el camino estamos instalando. La utopía, ¿no? Nosotros seguimos caminando. Bueno, algunos lo entienden bien, otros no lo entienden tanto, otros tienen recelos de que Concordia. Bueno. En el camino uno se encuentra con piedras grandes, con piedras chicas. Seguro, seguro. Por ahí con algún camino, un tramo más allanado. Y bueno, cuando uno emprende estos desafíos, tiene que estar dispuesto a transitar todos los caminos. Marcelo, hay un escenario complejo en lo económico en todos los sectores, en todos los ambientes. Y uno entiende que es muy jodido trabajar con el impuesto, pero ¿qué rol puede tener el gobierno provincial para tratar de ir por el tema de la tarifa eléctrica con el componente impositivo? ¿Se puede hacer algo ahí? ¿Se puede avanzar en algo ahí? Sé que también la provincia está en un escenario bueno, de recaudación. A nivel provincial había un solo impuesto. Bueno, está en ingresos brutos, pero estaba el FEDER, que era el Fondo de Desarrollo Energético, que el gobierno anterior de Bordet lo suspendió y el gobierno actual de Frigerio prorrogó esa suspensión. O sea que eso no se está cobrando. La boleta se está cobrando el IVA, que había un proyecto de disminuir el IVA al 6% para que termine en un 10, un 12. Bueno, eso duerme el sueño de los justos, dicen algunos. Y están las tasas municipales. Digamos, a ver, la tasa de alumbrado público. Y hay que pagar, y bueno, es un servicio que presta el municipio que hay que pagarlo. ¿Se debe pagar en la boleta o se puede pagar por afuera? Bueno, pues, se discutirá, no es un tema, digamos, nosotros decimos que todas las decisiones que beneficien al socio estamos de acuerdo y lo vamos a apoyar. Perfecto, y por lo menos dispuesto al debate, que eso está bueno, digamos, lo ponés en la agenda, lo discutimos. ¿Cuánto es? ¿El 10% tendría que ser el 5%? Bueno, se definirá, pero esa es el componente. Impositivo más caro es el nacional, ¿no es cierto? Es el IVA, que se paga el 21% y en el comercio el 27%. Bueno, aclárame eso de Camesa, Marcelo. Nosotros ya lo dijimos porque salió, ahí le mandamos saludo a Emilio que nos mandó esto de Camesa. El sistema eléctrico argentino está compuesto por 77 distribuidoras del mercado mayorista, y uno que no está en el sistema integrado nacional, que es el sistema eléctrico de Tierra del Fuego. 77 distribuidoras, que en Entre Ríos somos tres, Enersa, que es la empresa provincial, Gualeguaychú y Concordia. El resto, en la Argentina hay cerca de 700 cooperativas eléctricas. La gran mayoría le compran a un mayorista, no a Camesa. Pero agentes del mercado mayorista somos 77. De los 77, 68 le deben a Camesa. Los que están al día son 9. ¿Se entiende esto? Sí, que es claro. Bueno, entonces nosotros deberíamos preguntarnos por qué las distribuidoras le debemos a Camesa. Porque somos unos vivos varos, nos quedamos con la plata, porque nos vamos de fiesta, la gastamos ¿en qué la gastamos? Si la gran mayoría de las distribuidoras están en deuda con el administrador del sistema, que es Camesa, es porque hay un problema. Ahí está. ¿Cuál es el problema? Que la plata que uno recauda no alcanza para pagar todo. A alguien tenés que deberle. Uh-huh. Y como en tu casa, cuando tu presupuesto se achica, deja de pagar los impuestos. Uh-huh. Las cooperativas o las distribuidoras dejan de pagar la camisa. Uh-huh. Porque en definitiva es al propio Estado. Bueno, esa es la realidad. Uh-huh. Cuando el COVID, la recaudación cayó. Cuando el COVID, la recaudación cayó en un... niveles importantes, ¿o no? 40-50%, en algunos casos al 30%, eso generó una deuda, que se firmaron convenios donde uno ponía como garantía una o dos cuentas bancarias. Lo que hace Camesa ahora es tomarse de esa garantía para asegurarse el cobro. Bueno. Lo que hace es... interviene en un porcentaje menor. Yo decía ayer en una larga reunión que tuvimos, una reunión nacional, que esto que está haciendo Camesa es como un ensayo, uh-huh, a ver cómo se toma. Entonces yo le digo, nosotros tenemos que tomar el ensayo como una decisión definitiva y tenemos que salir con los botines de punta, uh-huh, porque ¿sabés qué? Bien. A las grandes empresas, Edenor, Edesur, Edelab, uh-huh, no las tocan. Uh-huh. Uh-huh. Digamos, si no, nosotros debemos 1.000 millones, por decir un número, esa empresa deben 100.000 millones. Claro, ahí está. Y no las tocan. O sea que, ¿cómo es la historia? Sí, hay que apretar al chiquito para que... ¿Cómo es? Sí, porque sí, nosotros, la Cooperativa Eléctrica de Concordia es una cooperativa importante, pero en el concierto nacional es un granito de arena. Y nos apretan a nosotros. Ayer le llegó a Gualeguaychú también. Digamos, están apretando a todo, sí, sí, sí. Pero a las grandes empresas, a los grandes intereses. Hablamos al principio de quién maneja el sistema eléctrico en Latinoamérica. Esas empresas importantes son capitales extranjeros. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Tienen poder económico? ¿Tienen poder político? ¿Por qué no las tocan? Uh-huh. Bueno, tienen que dar algunas explicaciones. Yo creo que sí, ¿eh? Igualmente, si bien dijiste es un granito, pero el otro día me dijeron, ¿es una de las cooperativas más grandes o no? Bueno, capaz con el sistema cooperativo, ¿no? Pero humildemente, a nivel nacional... Dijeron, viste que uno no toma magnitud porque está acá. Sí, pero cuando te dicen... Humildemente, a nivel nacional, se considera la Cooperativa Eléctrica Concordia entre las dos o tres más importantes del país. Ah, viste. Sí, sí. Bueno, nosotros somos más humildes y dejamos que lo digan otros, en todo caso. Digan otro. Nosotros trabajamos todos los días y hacemos lo mejor posible. Uh-huh. Generamos permanentemente... nuevos paradigmas, generamos acciones, intervenimos. Nuestra prioridad en el momento de crisis es mantener al trabajador de la cooperativa con todos sus derechos, sosteniendo, cuando la crisis del COVID, fijamos como prioridad que el trabajador cobre su sueldo, tenga su obra social y tenga su ART al día. Uh-huh. Si tiene un accidente, una enfermedad, que tenga toda su cobertura cubierta. Uh-huh. Que fue lo que hicimos. Como prioridad. Después pagamos como segunda prioridad a los proveedores locales. Era una manera de contribuir con el pequeño empresario de Concordia a pagar los sueldos de sus empleados. Uh-huh. Y además agregar recursos al circuito económico local para mover un poquito, uh-huh, la economía. Bueno, esas fueron nuestras prioridades. Y por supuesto que eso generó deuda. Nosotros creemos que se va a resolver, que es una locura lo que están haciendo. Uh-huh. En Camesa han descabezado a la segunda línea casi completa. Uh-huh. Y los que quedaron prendidos un hilito no quieren ni respirar por las dudas, a ver si se dan cuenta que están y lo sacan. Uh-huh. Bueno, bravo, eso es lo que... Diario. Sí, bueno, es muy complejo, pero bueno, nosotros... Y hoy Marcelo, ¿no? Sí. Que hablaste del trabajador, y viste que la cooperativa tiene ese formato casi, lo voy a decir yo, tipo familiar, en el cual se defienden, viste, bueno, es una cooperativa. ¿Cómo está la situación? Eso cuando hay un escenario que más allá del incremento de la tarifa, sube todo. Y hay índices que marcan la baja de consumo, el tema remedio y todo nosotros, eso. Y aparte, déjame terminar con este datito, para entender la cooperativa como estructura, los insumos. No, cuando se habla de hoy una Argentina cara en dólar y cara en peso. ¿Cómo se manejan ahí, Marcelo? Cuando la energía... A ver, la energía, para empezar por acá, una factura se compone de tres partes. Uno es el costo de la energía, otro es el costo fiscal de impuestos. Claro, el componente impositivo. Con componente impositivo, y un tercer parte es el costo laboral. Eso siempre fueron, y el valor agregado de distribución, que es la diferencia o la utilidad que le queda a la cooperativa para poder operar. Perfecto. Eso siempre fueron tres tercios. Hoy eso no es más así. Hoy el componente impositivo supera el 40%, otro 40% es el costo laboral, y te queda un VAT que ronda el 15%. Ninguna empresa puede funcionar con un 15%. Ahí está. Así que el dinero no te alcanza. Con el personal, nosotros tenemos una relación directa, recorremos cuando podemos las distintas dependencias, hablamos con la gente. Muchas veces lo hacemos solo, a veces le avisamos al sindicato para hacer la recorrida junto y con el sindicato. Ni bien entramos, nosotros tuvimos la intención de mantener con claridad cómo eran los roles. Si ellos entendían que deberían defender la fuente de trabajo, estábamos en la misma vereda. Si ellos entendían que a la empresa la teníamos que defender juntos, estamos en la misma vereda. Ahora, si ellos se convertían en tirapiedra, íbamos a estar en vereda de enfrente. Ahí está. Claro. Esto no significa tomar decisiones en contra del trabajador. Todo lo contrario. Es fortalecer el vínculo. Y esto nos ha permitido... Hemos tenido muchos chispazos. Hemos tenido mucha discusión. En alguna discusión fuerte, se han ido golpeándome la puerta de mi oficina, enojado, y diciendo algunas cosas fuertes. Hemos tenido discusiones, los que somos viscerales y tenemos sangre en la vena, y los que no miramos para el costado y decimos las cosas en la cara, generamos por ahí estos ida y vuelta. Pero siempre priorizando el sostenimiento en las mejores condiciones posibles de la empresa, y esto incluye sostener los derechos de los trabajadores. Nunca hemos tomado ninguna medida en contra de los intereses, sobre todo de los salarios. Digamos, el salario, la ropa de trabajo, los elementos de seguridad. En esta empresa, si uno compra un buscapolo, que técnica, un buscapolo, no son de esos amarillos que uno le ponía al dedo, ¿no? Son todos electrónicos. Tiene una vida útil. ¿Cuánto es? ¿Un año? Al año se renueva. El buscapolo puede seguir andando años más. No, la medida de seguridad dice... Dura un año, se cambia. Eso para, digamos, los guantes dieléctricos que utilizan tienen una vida útil. Son caros. No son los guantes de que uno compra en una ferretería. No. Bueno. Sí, bueno, ahora recién, antes que venga Marcelo, estuvimos hablando con los muchachos de la cooperativa porque vinieron a... poner un cable que se habían robado, así, ¿no? Y nos llegaron varios de esto. Hay un escenario de esto de robar cables. Sí. Qué peligro, che. Sí. Bueno, ha habido muchos accidentes. Y ahí el costo pasa directamente a ustedes, ahí. Lo absorbe la cooperativa. Bueno. Pero sí. Hay este escenario, es complejo. Sí, esto ocurre en todo el país. Bien. La verdad, ocurre en todo el país. Fines del año pasado y enero de este año... hubo una tanda de robos de transformadores, tanto a la cooperativa como en ERSA. Lo roban para sacarle el cobre. De un transformador de mediano a chico, tal vez obtengan un beneficio de 300.000 pesos y el transformador cuesta 5 millones. A nosotros nos robaron. ¿Lo arruinan directamente? Nos robaron 7 transformadores, significaron 40 millones de pesos. Bravo. Porque lo que hacen, ellos están en los postes, agarrados de los soportes, le aflojan los soportes y lo tiran al suelo. Se rompe todo y le sacan la tapa y... sacan el cobre, pero ya le sacan el aceite, porque se trae aceite. Bueno, sí, no sirve más, por supuesto. La policía, tengo que decirlo, nosotros hicimos siempre las denuncias, y la policía trabajó muy bien. Detuvo en dos ocasiones a personas que robaban transformadores y después de eso es como que se calmaron. Bien. Lo que no se calman es los cables. Ahí está. Los cables siguen. Hay escenario complicado, ¿no? Hace poco dos noticias a nivel nacional de gente que murió con eso. Tal cual. Te quiero preguntar, y acá más que nada a cuando jugaste un rol en lo político, ¿no? Porque a veces me quiero imaginar ponerte, es difícil ponerme en tu lugar, pero debe ser bravo esto, ¿no? Manejarlo vos y tu equipo de la gente que no puede pagar la luz, que le está costando, porque no es el impacto de la luz, es el impacto de todo, de un escenario complejo. Está bueno esto de la propuesta del cara a cara, pero te tenés que manejar a eso. Bueno, es aparte voy a andar en la calle, yo te cruzo. Bueno, es muy intenso, uh-huh. Es muy intenso. Yo, siendo absolutamente sincero, cuando nosotros pensamos la gestión con Martín Santana, era un desafío. Uh-huh. Yo recuerdo que el día que asumimos, el diario El Sol publicó un dirigente radical y un dirigente peronista asume la conducción de la cooperativa. Y era un desafío. Nosotros hablamos mucho, muchísimo con Martín y logramos ensamblar un pensamiento, una acción común. Digamos, los dos coincidimos que la prioridad de toda nuestra acción es el socio, que el problema del socio es nuestro problema y tenemos que tomarlo como tal. Y Pablo, atendemos todos los días. Sí, esto es todos los días. Digamos, nuestros teléfonos los tienen todo el mundo. Acá mientras estamos en la entrevista, sonó varias veces. Toda la nota estuvo sonando. Bueno, son llamadas que tengo que contestar ahora más tarde. Pero bueno. Pero en un momento llegá a tu casa, decís, te debe. Tenés que hacer ese cable a tierra. Bueno, no. Te viene una jubilada y te dice. No, y vos no. Tratás de si vos no vas a hacer eso, más vale dedicarte a otra cosa. Seguro. Si vos asumís el compromiso. A ver, vos podés ir a la mañana a tu oficina, no atendés a nadie. Tenés un secretario que te atiende el teléfono. Hay un botoncito en el cajón derecho del escritorio que dice piloto automático. Mira para el costado y. Te bueno, hay gente que lo hace. Claro. No, valoro lo que hacen ustedes, que está bueno. Te bañó un poquito en aceite y te resbala todo. Claro. Nosotros no hacemos eso. Nosotros vamos al frente. Y se anticipa el juego. ¿Viste el famoso vamos a abrir el paraguas? Se anticipa el juego de lo que puede pasar con esta recesión económica. Lo hemos Juan dicho. Martín se sientan y dicen. Sí, lo hemos anticipado. Hemos dicho muchas veces, hemos hecho flyer, hemos hecho comunicado. Advirtiéndole a la gente que se venían sumas importantes en el costo de la energía. Hemos hecho otras campañas diciéndole cómo es el uso racional de la energía, cuáles son los artefactos del hogar que más consumen y cómo en consecuencia deben consumirlo para que el costo sea inferior. Mirá, hacemos hincapié en el artefacto que más gasta, que veo que bueno lo tenés acá, por eso las luces dan un poco de calor. No, fue un chiste, El aire acondicionado. Ahí tenemos. Sí, pero apagado. Está apagado. Lo estamos cuidando. Es un artículo de decoración casi. Vamos a cuidar la cabeza cuando lo prendo. Bueno, precisamente. El aire acondicionado es el artefacto que mayor consumo tiene. Ahora hay el nuevo, de menor consumo, los inverters, bueno. Pero en general son los que más consumen. Los técnicos, no hace mucho, había un ingeniero en mi piscina hablando de estas cosas, y yo le pregunto, ¿por qué recomiendan que se usen 24? Ah, me dice el ingeniero, buena pregunta, yo buena no lo sé. Pregunta. Bueno, yo sí lo sé, le digo, porque yo me puse con Don Google un día. Investiguemos. Sí, pero es la verdad, digo, por todo el mundo, y uno dice, no, bajé un libro, no, esto es Google. Ahí te explica todo. Entonces te explican, hay tutoriales, todos los detalles técnicos. Por cada punto inferior a 24 que vos pongas el aire, suponte que lo pongas en 20, por cada punto representa, depende del equipo, entre un 6 o un 8% más de consumo. Es decir, que si vos lo pusiste en 20, 8 por 4, 32. 32% más de consumo tiene ese equipo y consecuentemente el gasto, el costo que tiene la factura. Seguro. todo esto lo hemos explicado. Está bueno, está bueno. Decirle, sí, bueno. Si nosotros lo hemos dicho. La última, y agradeciéndote un montón que te haya venido, que aparte extensa nota y eso estuvo bueno. Me encanta, exacto, me quedo, yo me quedo, no tengo problema, me quedo. Salite no, de... Vamos a la tanda, ponemos música y seguimos. El rol de... el rol de presidente de la cooperativa. ¿Estás preocupado con este escenario? Te lleva al vecino, el que anda en la calle, el que habla con los vecinos. Yo digo, en las reuniones nacionales, casi una muletilla, yo les digo, en las reuniones nacionales, donde hay cooperativas de todo el país... Uh-huh. Hay algunas que son cooperativas que tienen 5.000 socios, otras tienen 8. Uh-huh. Otras son cooperativas en zonas ricas del país, esas no tienen deuda, uh-huh, pues son zonas ricas. Claro. ¿No? Digamos, le hay recursos. Hay recursos, uh-huh, le da lo mismo pagar 10, 15 o 100. Uh-huh. Digamos, la factura que les caiga, la pagan. Uh-huh. Entonces, nuestra mirada es una mirada diferente, es una mirada más crítica, más comprometida, porque es la mirada de quien tiene que gestionar una cooperativa en la ciudad más pobre del país. Entonces, digo, los invitaría a que vengan a Concordia. Si conocen Rosario, esto es como Rosario. Concordia tiene, como el Gran Rosario, un cinturón de marginalidad y pobreza que es terrible. Por eso las mediciones, ¿no? Tal cual. Toman. Esto, digamos, en escala hay... por ahí viene gente, che, qué linda que está Concordia. Uh-huh. Claro, vio la peatonal y la costanera. Uh-huh. Y un par de avenidas. Sí, andará zona oeste. Bueno, entonces, nuestra mirada, que yo digo en esas reuniones, es la mirada de alguien que gestiona en la pobreza. Entonces, uno no puede dejar de estar preocupado. Bueno, no es un secreto que yo... Vengo de mi origen es radical de toda mi vida, y seguramente moriré en esa condición. Pero lo que a mí me interesa es que alguien saque el país adelante. Yo tengo mi opinión formada, muy definida, al actual presidente, pero yo lo que quiero es que el actual o el que sea saque el país adelante. Vos al país lo podés sacar adelante de dos maneras: con todo adentro, con una parte no adentro. Hasta ahora tengo mis dudas. Hasta ahora tengo mis dudas. Los barrios de Concordia, en su gran mayoría, tienen luz porque lo soporta la cooperativa. No lo soporta el vecino ese, mi factura viene el de al lado que no paga, no. En la factura no viene un rubro, cuota solidaria por el enganchado. No, eso no están pagando. Eso es lo absorbe, recurso... que nos quita a nosotros para hacer obra. De última, los afecta, pero no que no les viene la factura. En otros lugares no ocurre lo que ocurre acá. En el conurbano bonaerense, en su gran mayoría tienen medidores comunitarios. Sí, sí, sí, barrios con un medidor nomás. Acá pero, tenemos 15 o 20, claro, son chiquitos. Bueno. Es difícil gestionar en Concordia todo, el municipio, una cooperativa, una empresa de transporte. Es difícil manejar en Concordia con los índices de pobreza que tenemos. Pero yo digo siempre, cuando ocupé alguna función, nadie nunca me puso a mí una pistola en la cabeza, vos sentate acá y... No. Todo lo que hacemos lo hacemos por vocación, en forma voluntaria. Hemos elegido hacer lo que hacemos. Entonces, sería... una injusticia que uno se queje. Al contrario, yo estoy agradecido, me gusta lo que hago, formo parte de un equipo de seres humanos que es muy bueno en la cooperativa, el Consejo de Administración, Martín Santana, el síndico, el auditor externo, los ingenieros, los contadores, los profesionales, los directores, los empleados. Yo voy en mi vehículo por la calle y hay una camioneta trabajando, paro a saludarlo, le pregunto, ¿les gusta que uno se involucre? Bueno, a nosotros nos gusta hacer eso, digamos, pero, como vos decís, el escenario es complicado, acá no va a haber soluciones en el corto plazo, va a haber que hacer sacrificios, hay algunos latiguillos, ¿no? El problema es que los sacrificios lo hacen siempre los mismos. Sí, siempre el mismo sector. ¿Cómo manejan el tema estadístico, Marcelo, el tema de decir, hablaste de los socios acá, ¿cuántos socios, qué grado de molosidad y en épocas de crisis. Bueno, esto me dijiste, 15 medidores comunitarios, se corre el riesgo del enganche, del corte, las armas. Viste que los datos son importantes, son fríos, pero nosotros son tenemos en Concordia el número redondo, 60.000 socios, 60.000 conexiones. Uh-huh. El cumplimiento del pago de la factura es alto. Uh-huh. Bien. El problema no es la morosidad, sino es la modalidad de pago. La factura que vence, la que venció ahora el 10 de marzo. No es que el 10 de marzo cobramos toda la facturación. Tenemos una primer fecha de vencimiento el 10 de marzo, una segunda fecha de vencimiento el 26 de marzo. Pero no es que el 26 de marzo cobramos todo tampoco, no. Para la segunda fecha de vencimiento capaz que cobramos el 40%. Uh-huh. El otro 60% empiezan a pagar a fecha vencida. Uh-huh. Si nosotros terminamos la facturación de marzo, la vamos a terminar, el 90%, que es lo que cobramos, lo terminamos de cobrar en julio. Mirá vos. Entonces, vos decís, tiene poca morosidad. Uh-huh. Bueno, sí. Sí, pero tenés espalda para aguantar eso. Hay una bicicleta importante en el camino. Bueno. Son muchos los problemas. Son tiempos difíciles que vive la Argentina. La situación de crisis, de emergencia, hace que la gente se queje. Y está bien que lo haga. Si vos tenés un problema, lo que tenés que hacer es quejarte ante en que corresponda. Y nosotros no tenemos problema en que se quejen de la cooperativa. Lo que decimos es que esta cooperativa es una empresa de puerta abierta, que no tienen que sacar ni turno, ni audiencia. A nosotros atendemos a todo el mundo. Si tienen una queja, hemos resuelto muchísimos problemas. No, pero aparte está buena la queja, en base al conocimiento de cómo es la situación. Nosotros, que es lo que vos hiciste docencia acá en el programa. Está bueno que la gente entienda. Nosotros, por ahí hay una gente subida de tono, en la que en las redes sociales o en algún medio, o que manda una nota. Digo, hagan, ubíquenla, qué día, que pongan ellos día y hora que yo los voy a atender. ¿Viste? Y los atendemos. Y preferentemente le digo que venga con el marido, con la esposa, con el hijo, que no vengan solos. Siempre acompañados, que sean dos o tres. Y es lo que hacemos. Ahora, hay gente que vive en un estado de necesidad tan profundo que no, por más que vos le expliques, digamos, nadie le va a hacer entender que no puede pagar la luz y que necesita la luz. Y los enfermos, que no pueden pagar la luz. Y lo que te vienen, te dicen, pero yo pagaba 3.000 y ahora me vino 20. Sí, sí, por eso te decía, ¿no? En algún momento tenés que volver a tu casa con esa cabeza. Bueno, sí, sí, sí, es intenso. Pero sería de una grave injusticia que uno se queje. Marcelo, un gustazo tenerte en el programa. No, esperemos repetirla, la verdad que estuvo genial la charla. Esperemos, buenísimo que te viniste en vivo. La verdad que estuvo más profunda la charla en vivo. Te agradezco un montón porque sé que estás sumamente ocupado, que tenés compromiso. Así que te agradezco un montón, Marcelo. Esperemos que la haya pasado bien. No, excelente. A mí me gusta el mano a mano, me gusta el vivo. Cafecito. A mí me gustan las charlas distendidas, como realmente ocurrió esta mañana acá, tomando un café. Como si nos encontramos en una esquina y nos ponemos a hablar dos amigos. Desacartonado, digamos, uno no tiene que hablar difícil, uno tiene que hablar como habló toda la vida, uno el cargo, la función no lo tiene que cambiar, tiene que seguir siendo la misma persona de siempre. Claro. Es lo que intentamos. Bueno, la verdad que es increíble cómo pasa la hora. Sí, se pasó volando. Parece que hace 10 minutos que empezamos. Tal cual, ¿eh? Bueno, eso es porque uno pasa de manera agradable. Ahí está. Muchísimas gracias, Marcelo. Nos vamos rápidamente a la música, Pablito, a la tanda. Y seguimos. Quédense porque vamos a hablar después de peronismo. Viene Emiliano Delgado, así que quédense. Es todo tuyo, Pablito.